sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Seguimos aquí enereando, en pleno enero, aquí a través de el micrófono de Radio Splendid. Estamos desde las 8 de la mañana y hasta las 11, un clásico de las 9 y media de la mañana. Tiene que ver con la columna de política internacional que encabeza nuestra compañera Isabel Rauber, a quien le damos la bienvenida a través del teléfono. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Muy buenos días, Corina. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, te sorprendí, ¿eh? Aparte lo destacaste, así le pusiste un énfasis particular. Que quede claro. Muy bien, te resarciste. Hasta en sílaba y todo. Bueno, traeme una buena noticia entonces ahora, ya que te puedo pedir. No sé, es muy difícil en estos tiempos. Imposible, no. Noticias, pero siempre hay buenas noticias. Ajá. Cuando después de la analítica de la situación general, miramos el espíritu de los pueblos, que lo que se está creando siempre vuelve el ánimo, el estímulo. Pero yo quiero retomar, Corina, hoy, el tema que había tratado la semana pasada, porque hay que darle sus vueltas de rosca, y porque está muy interconectado con lo que la realidad actual del continente y, por supuesto, también del mundo, ¿no? A propósito de que pincha cotidianamente noticias tales como la avanzada de sectores de derecha o ultraderecha en Europa, las reacciones a lo que ocurre en el Medio Oriente, el triunfo de Trump, que bueno, ya se acerca a su asunción, ¿verdad? Ya se acerca el momento del 20 de enero y la histeria desatada en relación a dos elementos: el tema de la intervención de Rusia en el proceso eleccionario y la cuestión del Muro de México. Y todo esto yo lo quiero vincular con una vuelta de hoja a repensar si estamos realmente viviendo el fin de la globalización, que coincidiría con el llamado fin de ciclo que se vivió entre el anteaño y el año pasado. Sí. Habría una convergencia de fin de ciclo progresista, de fin de la globalización, pero la salida de estos, tanto del progresismo como de la globalización, es una salida por ultraderecha o por derecha maquillada. Estaba siguiendo las noticias del proceso de Francia con Marine Le Pen, y bueno, que dicen los analistas, los estudiosos, que bueno, ella cuenta con el apoyo de Rusia. Yo particularmente soy cuidadosa porque no he tenido acceso a documentación directa de eso, pero bueno, sabemos que está bien vista, que ha sido recibida, en fin, hasta qué punto hay un apoyo financiero de su campaña, yo no lo puedo asegurar porque no lo puedo acreditar, ¿verdad? Pero ciertamente es posible que frente a tanto ataque de la Unión Europea, una de las reacciones de Rusia sea apoyar a los sectores que están por salirse de la Unión Europea, ¿no? Sí. Eso está dentro de lo políticamente posible y razonable. Otra cosa es identificar eso con el progreso de la sociedad, con una perspectiva de salida alternativa a la globalización y mucho menos aún con el fin de la globalización. Entonces yo quiero tocar estas aristas porque esta suerte de histeria global que se está viviendo tiene elementos detonantes. Cuando digo histeria global me refiero a la reacción política sin alternativa, vamos a decir, que el gran movimiento altermundialista o antiglobalización que hablaba de otro mundo posible, digo, hablaba a lo que me voy a referir, porque hay una gran parte de movimientos que integraron aquellos tiempos que se mantienen, por suerte, para la esperanza de la vida, sí, en actividad, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que en el caso concreto de Europa, los movimientos antiglobalización o anticapitalistas no pudieron traducir en acción política sus propuestas, uh-huh, salvo en el caso de Podemos en España, que no es exactamente una derivación del movimiento antiglobalización, pero que da cabida en una expresión político-partidaria a los representantes del 15M, recordemos los levantamientos, las insurrecciones, no contra la globalización, sino contra el desastre de los despidos y los recortes sociales en España. Sí. Entonces, esta ausencia de una perspectiva de izquierda, para llamarla de alguna forma, de una perspectiva que yo diría superadora del desastre de la globalización, hace que se viren las caras para ver dentro de lo que hay qué es lo posible. Los sectores del poder también saben esto y además tienen todas las herramientas para actuar en función de sus objetivos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, uno dice, pero espera. Por eso, digo, yo trato de tratar este tema y darle seguimiento, porque ahora pareciera que el triunfo de Trump, que la posibilidad de que Marine Le Pen gobierne en Francia, son triunfos del progresismo mundial. Uh-huh. Realmente, o el Brexit, realmente, digo, hay que ser cuidadoso. Esto no es el fin de la globalización. Es una vuelta de rosca más sobre la cara más oscura del poder global, que ha tenido una barrera, y ahora voy a explicar cuál fue esa barrera fundamental, y que encuentra, o busca, mejor dicho, caminos para sortearla. Y voy a referirme a dos elementos fundamentales. En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que ocurre, ya sea en el planeta, en el continente, en el país, en el mundo, hablamos de tendencias predominantes en el tiempo que estamos analizando. Es decir, hay otros fenómenos que existen, pero que no marcan todavía la situación. Por lo tanto, como no podemos mencionar a todo el mundo, uno los va dejando de lado. Es decir, en la euforia de la globalización, en la euforia de los encuentros de Davos y del poder global y de lo bien que le iba con el saqueo del mundo, de lo bien que le iba, bien entre comillas, ¿verdad? Bien para sus intereses, sí. De que le iba con las guerras de saqueo, todo iba viento en popa según la estrategia de dominación y apropiación mundial. ¿Para qué? Para conjugar con las tenazas del poder de pocos bloques del capital a nivel global sobre el resto de la humanidad. Recordemos cómo han sido y los motivos atrás de las guerras. La destrucción de los grandes países ricos en fuentes de gas, de petróleo o fuentes de agua, no ha sido para constituir un gobierno, o sea, no ha sido para apropiarse a la usanza del viejo colonialismo de esos países, sino para apropiarse de los recursos, dejando a los países en un caos tal que sean incapaces de pensar en soberanía, en unidad nacional, en intereses locales. Entonces, en esta escalada, en el caso de Siria, se empantanaron. Se empantanó el poder. Era para ellos como coser y cantar. Uh-huh. Quisieron acercarse en su guerra contra Rusia, buscando siempre debilitar a China, parapetarse con Ucrania, ya se sentían vencedores. Voy a recordar, y sé que los oyentes lo van a acordar, que en las asambleas de la población nucleada en la plaza, digamos, central donde está el gobierno de Ucrania en Kiev, hablaron líderes, grandes líderes políticos de la Unión Europea. Sí. Si eso no es injerencismo, bueno, incitando al derrocamiento del gobernante. Ucrania parecía que era el caballo de Troya para terminar con Rusia. Luego apareció Crimea, ciertamente. Marine Le Pen reconoce que Crimea pertenece a Rusia. Ahí se están tejiendo algunas alianzas, por lo menos en épocas de campaña, que son para dar seguimiento. ¿Pero qué pasó? La intervención rusa junto con, o sea, en alianza de alguna manera, aunque sea a nivel de votación, con China, con Irán, contradictoriamente, pero en algunos momentos con Turquía, ha reconducido el tratamiento de el conflicto sirio. El conflicto, me refiero al conflicto interno, sí. Y ha dado por tierra con la estrategia de guerra eterna, de destrucción de la OTAN, de Estados Unidos, que en realidad fomentaba el desarrollo de los sectores del terrorismo que estaban minando la situación. Alianzas perversas, si se quiere, bueno, es lo que se ha vivido allí. Entonces, este fracaso es un indicativo a tener muy presente en lo que ha ocurrido en la política interna norteamericana. Si algo no soportan los el establishment de Estados Unidos es la derrota, y menos aún la derrota militar, porque es el gendarme militar del mundo. Se habla poco de esto, pero tiene que ver. Y el otro elemento es el fortalecimiento, a través de esto y de otros acuerdos, del eje económico-político entre Rusia y China. El eje de Rusia y China, en realidad el objetivo fundamental es destruir China. Voy a recordar que China es dueña de gran parte de la deuda de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, que no se puede enfrentar de forma directa. Es decir, es un largo proceso de desestabilización. Y destruir a Rusia es fundamental para después devorarse a China. Es una estrategia de mediano y largo plazo. Es un TEG, es un juego. Pero hay que tenerla presente, porque está en todos los proyectos de la geopolítica imperialista del capitalismo global, que no acepta, que no le ha dado ningún lugar ni a China, ni a Rusia, ni a Irán. Lo único que quieren es apropiarse de tales recursos. Bueno, por eso, encontramos ahora como una suerte de giro hacia adentro en algunos personeros del poder mundial. Uno de esos ejes, si pienso yo en este triángulo, ¿verdad?, la trilateral del poder global, que está por un lado Estados Unidos, por el otro lado el eje Japón, el este de Asia, y por el otro lado la Unión Europea, con contradicciones internas, como corresponde a todo el movimiento que se da dentro del poder del capitalismo, en su guerra intestina, digamos, desestabilización, debilitamiento de uno y otro, porque se asocian para dirigir el mundo, pero después a su vez compiten entre sí para ver quién dirige a quién y quién somete a quién, ¿no? Esta guerra del euro y el dólar con el yen, qué es lo que está pasando. Bueno, la conclusión es que, como digo, hay una vuelta. Cuando mezclamos esta parte con el tema del fracaso de la estrategia en el Medio Oriente y concretamente en Siria, cuando se levanta la vista y se ve el fortalecimiento del eje euroasiático, hay que poner la vista para adentro. Si hay un debilitamiento internacional, hay que buscar un fortalecimiento nacional. ¿Y qué es lo que está en la historia del capitalismo que tiene una tendencia global? O si no, ¿cómo explicarse la conquista de América, por ejemplo, verdad? Sí. Es parte de una globalización, pero no ha sido un tema lineal. Se da en medio de las contradicciones. Bueno, lo que el capitalismo sabe hacer, y lo ha hecho toda la vida, es levantar barreras proteccionistas cuando tiene que mirar hacia adentro, fortalecerse adentro para mantener las garras hacia afuera. Entonces es proteccionista hacia adentro, pero auspiciante del libre mercado, de la libre empresa, todo hacia el exterior, es decir, de ellos hacia afuera, pero cerrando las fronteras hacia adentro. Dice Donald Trump que va a generar una cantidad de trabajos como nunca antes se vio. La revolución productiva. No habla tanto de revolución productiva porque no sé cuán productivo va a ser el muro, pero la construcción del muro, que son miles y miles de kilómetros en la frontera con México, a él le garantiza de entrada unos cuantos cientos de miles de mano de obra ocupada por un buen tiempo, ¿no? Pensar en aquellas, son viejas políticas, hacer carreteras, hacer puentes, digamos, él no se está inventando absolutamente nada. Y además, volver a que haya una reinversión industrial que, por cierto, mantenga la mano de obra y recupere mano de obra calificada que está desocupada. Eso implica que se van a retirar de la ansia de dominación global. Por favor, por favor, es simplemente un ajuste del sistema adentro para mantener el sistema de dominación global. Y en el caso de Rusia, que parece que va a haber un cierto entendimiento entre Rusia y Estados Unidos, bueno, a Rusia le interesa, porque a Rusia no le interesa fomentar ningún tipo de enfrentamiento y de guerra con Estados Unidos. No, es un país que siempre se ha defendido, no es un país de agresión. Y por el otro lado, a Estados Unidos le conviene un alto, bajar los decibeles en el enfrentamiento, en el hostigamiento con Rusia, porque necesita reacomodar fichas, necesita frenar, por lo menos quisiera eliminar, pero si no puede eliminar la alianza rusa y China, el bloque euroasiático, el fortalecimiento, el avance, por lo menos lo quiere frenar, lo quiere detener en el punto, ganar tiempo. Ganar tiempo es muy importante siempre para el poder, porque se reacomoda, entretiene al adversario político y después viene con nuevos bríos. Y digo nuevos bríos, pero no descarto también que este tiempo sea necesario también para la carrera destructiva en las armas, en la tecnología, en el ámbito nuclear. Lamentablemente necesitan tiempo para todas las opciones, para reorganizar el poder a nivel global. ¿Esto quiere decir que lo van a lograr, Corina? De ninguna manera. Estoy simplemente analizando los ejes centrales en torno a esta polémica, si hay fin de globalización o qué, de el reacomodo del poder imperial. Y en el caso de América Latina, por supuesto que esto se viene notando. Siempre se nota primero en el continente el reacomodo. Es un reacomodo que ya se ha sacado la careta, que ya ha demostrado que no va a tolerar en su patio trasero, entre comillas, digamos, que crezcan proyectos de sociedades diferentes. Cuán diferentes sean, eso le importa poco. Si es un capitalismo humanizado, si es un socialismo del siglo XXI, del siglo XXIII, un socialismo comunitario, si es una revolución ciudadana o prociudadana, realmente no soportan nada diferente a su modo de vida. Así ha sido históricamente y así ya se han venido sacando la careta con un proceso de injerencismo y golpismo que comenzó, recordémoslo, en Honduras en el año 2008, cuando todo el mundo pensaba que era una excepción hondureña. Lamentablemente hemos visto cómo esto ha caminado en el continente. Esta política se puede disfrazar de lo que sea. Se puede llamar la ultrademocracia del 21, se puede llamar la era de la paz, pero realmente sabemos los pueblos lo que esto significa. Y por eso, Corina, viste que hoy te dije varias veces tu nombre. Sí, es enero. Sí, porque me tengo que reivindicar de tantos. De tanta Karina. En ese sentido, digamos, es importante tener en cuenta algunos criterios que me gustaría subrayar. A ver. En este mundo, porque hablar de que la globalización terminó y todo eso genera confusión. Insistir con que Trump, Marine Le Pen, la Mía en Inglaterra, el Hof de Austria, etcétera, aunque están identificados como de derecha, son la expresión del antisistema, es generar una confusión tremenda, además de la confusión que ya hay, y un debilitamiento que aumenta en la desesperanza. Como si uno dice, si esto es el antisistema, bueno, estamos bastante mal. El problema es que no son el antisistema. Se han aprovechado con los medios de comunicación masivos que pertenecen a las empresas de estos grandes monopolios transnacionales, internacionales, globales, para rescatar todo este malestar social, toda esta inconformidad que estaban generando, para cooptar el discurso político de la izquierda, del progresismo, e incorporarlo a sus programas ultrarreaccionarios. Y así tenemos la realidad de que el sistema se recupera, se prepara para una nueva andanada enmascarado tras el discurso del antisistema. ¿Va a durar mucho tiempo? No, porque no se come vidrio, porque independientemente de los hechos momentáneos, los movimientos sociales siguen organizados. Está la gran preocupación de la formación política, de la batalla, dar la batalla ideológico, sí, y cultural. Sí. Está, creo, el aprendizaje, por lo menos para los pueblos de Latinoamérica, el gran aprendizaje de que no hay otro camino que la democracia, pero que la democracia tiene que profundizarse, tiene que enraizarse en la participación popular para poder ser sostenible, que no puede descansar en una persona, en un líder, por muy brillante, carismático y querido que sea, que son los pueblos los que garantizan la continuidad de los procesos. Así que ese es el toque, digamos, realmente central y clave para no caer en las garras de la desesperanza. La desesperanza, creer que el antisistema es el sistema que se recicla a sí mismo, de última, es reconocer, o es en realidad para quienes así actúan, el paso del triunfo total de la ideología del poder. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos, lo vamos uniendo también, como a partir de, recordamos a la audiencia, si no estuvo atenta escuchando el sábado pasado, que justamente la columna ha habido alrededor del artículo que había publicado Página 12, escrito por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que se llama El fin de la globalización. La globalización ha muerto. La globalización ha muerto, exactamente. Y bueno, un poco sobre eso, ir desmenuzando ese texto y también justamente avanzar y seguir reflexionando, que es un poco lo que hicimos también este sábado. Bueno, Isabel, muchas gracias por varias cosas, por la columna y por haberme dicho Corina, que es un nombre que me gusta, así que gracias también. Entonces estamos arrancando este enero de una manera diferente. Un abrazo grande. Un abrazo para vos y volvemos a encontrarnos el próximo sábado. Hasta así luego. Es. Era Isabel Rauber, entonces, pasando aquí por Sobre la Hora en su columna de Política Internacional.